Llevas el ritmo en la sangre, morenita, cumbiambera. Se divisa desde lejos el agua del manso río, a orillas de mi bohío. Es una sirenita placera que noche serena se acerca a bailar. Es una sirenita placera que noche serena se acerca a bailar. Hay un coro de palmeras que el viento le va arrancando. Ese mes es mi canoa y la luna está alumbrando. Para conocer el mensaje del bello paisaje se quiere quedar. Para conocer el mensaje del bello paisaje se quiere quedar. Y la blanca luna se quiere quedar en ese paisaje, se quiere quedar. Y la blanca luna se quiere quedar en ese paisaje, se quiere quedar. Ojos que gritan mis ansias de amar sin medidas. Me imagino el fuego que quema tus labios, abraza mi piel. No puedo engañarte, no siento lo mismo. Mi voz lo reclama de noche, tu nombre no soy para ti. Déjame que te diga, no todo está perdido. El sol siempre ha salido detrás de la tormenta. Entiendo que será mucho mejor, pensar que son arreglos del amor, la pesa de la lluvia está en el sol. Mi amiga, déjame que te diga, todo está perdido, el sol siempre ha salido, detrás de la tormenta. Gracias a los número uno, los Palmeras. Me pregunta si es cierto lo de tu engaño, pero prefiero mentirle, yo no quiero hacerle daño. Si supieras lo que has hecho, seguro no me perdona. Me parece que lo escucho reprochándome tu amor. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me digas que mienta, no me preguntes nada. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me digas que mienta, no me preguntes nada. Gracias, Ramiro Canto. De luna serena, perfumada brisa de las azucenas, como el agua mansa que besa la arena. Quisiera quedarme junto a mi morena, como el agua mansa que besa la arena. Quisiera quedarme junto a mi morena. Amigos y a mis hijos, de parte del Chino Gómez. Me pediste un besito y enseguida te lo di. Me ofreciste cariñito y gustoso yo cedí. Me dijiste me deseas y al bien te dije sí. Me ofreciste cariñito enseguida respondí. Me ofreciste cariñito y enseguida respondí. Con muchos besitos maduramos las horas. Después cariñito y suspiros de amor. Entonces una fiesta, más tarde una siesta. Y luego la noche, después el adiós. Y luego la noche, después el adiós. Con muchos besitos maduramos las horas. Después cariñito y suspiros de amor. Entonces una fiesta, más tarde una siesta. Y luego la noche, después el adiós. Y luego